sombras de la injusticia, el egoísmo y la tiranía se hacen inmensas. El día fue pegajoso y el mundo no vuelve. Va a ser una noche difícil. Habitamos esta jungla en soledad. Habrá que inventar un paisaje. Un oasis de placer en medio de un desierto de aburrimiento. ¡Vuelva! Lo que ocurre nunca sucede. Los ojos de ciudad no ven gente invisible. Habrá que inventar un paisaje, aceptar el infierno hasta ser parte de él y no verlo más. O buscar y reconocer qué y quién no es infierno. Darle espacio y hacerlo durar. Bienaventurados los que atrévanse a desandar caminos marcados, a escapar de la rutina de los días, buscando un rayo cálido de sol, una caricia tierna o un abrazo colectivo. ¡Vuelvan al placer de lo vivido! ¡Embriáguense en la ceguera de las pasiones! ¡Dejen que la brillante luz del naufragio los guíe entre las calles olvidadas y las luces de neón que se entrecruzan en la profunda noche que inunda en eternas tinieblas el purgatorio! Dames y caballeres, bienvenides al Purgatorio. Buenas noches, Mauro. ¿Qué tal? Mauro Salina de este lado, Juliana Moreno del otro. Buenas noches, nos acompaña un ejército invisible que esporádicamente se hará presente en el aire del Purgatorio. Está el señor Gonzalo Seguel, Lucho Montefinale, Agustina Gallardo, la presencia también de Guille Pandereta visitándonos. Saludos y la vuelta triunfal de Guido. Guido Rusconi que vuelve a la operación. Bueno, hoy tenemos una nueva triada que tiene que ver con el agua. El agua. Y no estamos hablando de la liquidación de sueldos. No estamos hablando de lo líquido puntualmente, sino del agua como... naturaleza. Natural, claro. Y las diferentes formas que puede tener el agua en nuestro estado, en su estado natural. Hoy, puntualmente, es el mar. El mar, la fuerza incontenible del mar y la inmensidad infinita. Es el mundo marino, ¿no? Me parece que eso del mundo marino... más allá de la marca que han impuesto sobre el concepto de mundo marino acá en Argentina, está bueno pensarlo así, como un mundo aparte donde uno... A ver, lo terrestre no tiene capacidad alguna de controlar lo que pasa allí abajo. Y creo que eso es algo que puede explotar cabezas si lo pensamos en que, por lo general, nosotros, para poder estar en un lugar, tenemos que adaptarlo a nosotros. Tal cual. Debe haber ecosistemas desconocidos en las profundidades de los océanos que muy poco se conoce de su fauna marina, creo que menos del 30% es lo que se conoce y es lo que se ha dado nombre científico e investigado sobre toda la fauna marina. Pero bueno, también hablamos de eso, de la profundidad, de lo oscuro, de la fuerza, de lo infinito. De lo incontenible. De lo desconocido también. Exactamente. Del misterio, de es como... Es tan grande el mar. Yo creo que una de las sensaciones más bonitas que la gente ha compartido conmigo, que me gusta que compartan conmigo, es la primera vez que ven el mar. Puntualmente yo nací en una localidad donde hay mar, entonces es algo como muy naturalizado, pero hay mucha gente que jamás ha visto el mar y a la hora de verlo, es el tratar de expresarlo deriva a eso, ¿no? A lo incontenible, a la fuerza que uno puede llegar a experimentar ante lo que no conoce y es consciente que jamás va a conocer. Y si hablamos de agua, y si hablamos de mar, y si hablamos de río, si hablamos de lago, de laguna, de arroyo, tenemos que hablar también de la música que vamos a estar pasando hoy. Así la musicalización es. Que va a estar a cargo de Auga Zulá, que es, les adelanto un poquito de lo que estuvimos hablando con los integrantes de la banda, que es Agua Azul, justamente, iniciando esta tríada sobre el agua. Me encanta que estamos todos conectados. Sí, no, cae somos un submarino que empiezan a naufragar. Claro. En este océano radial que es el purgatorio. Así que ya arrancamos con Auga Zulá. Todo tranqui. Gracias por venir y ocuparte con... No, gracias a ustedes por abrir la puerta ahí. Bueno, soy Isadora y toco violín. Soy Marian y toco la batería. Yo soy Juan Lucas y toco el piano y canto. Soy Clara y toco el violín. Yo soy Rablo y toco el bajo. Yo me llamo Leila y toco el saxo. Yo me llamo Cristina y canto. Y yo me llamo Juan y toco la flauta traversa. Y todos somos Auga Zulá. Con acento en la primera A y en la última. Sí. Dale, del mismo lugar. Tres y... apareciendo, ¿no? No sé si la fue tanto de que fue como Juan, ¿no? No sé si tanto Juan. Fue que yo dije, bueno, vamos a armar un ensamble, sino esta es la idea nomás, digo, la del diseñador. Pero fue un cumpleaños que cayeron con instrumentos y se armó una zapada y cuando terminamos dijimos, ¡guau, qué piola! Juntémonos a tocar. Y ahí fueron sucediéndose los encuentros y realmente fueron apareciendo las personas, ¿no? Cada uno, no es que dijimos, necesitamos una violinista y fuimos a buscar, ¿no? O necesitamos una saxofonista. Lo de Ley estuvo buenísimo. Fue claro, fue como. Fue sincronización pura. Sí, no fue. Claro, porque. Bueno, también así como aparecen, también se van y el ensamble se va renovando. Entonces, como que. Sí, yo creo que al principio fue como. Fue así, ¿no? Un encuentro muy. Para decirlo de alguna manera y que se entienda, muy hippie. Juntarnos a tocar sin demasiadas formas, habían ideas musicales que se iban. Se fueron aclarando cada vez más hasta convertirse en temas. Y después, ya cuando la formación un poco se estabilizó, sí, empezaron los arreglos, empezaron ya a considerarnos de una manera un poquito más seria, digamos, ¿no? Como partes escritas y bueno, temas más concretos. Por eso, Mate. Ah, ¿venían cuidados o no? Ah, Thank you. ¿Y qué significa agua azul? Agua azul, pero es un anagrama. Un anagrama de agua azul. Y muy presente el agua, justamente, y la sí. En un momento decíamos música étnica por justamente retratar capaz con la música algo de la naturaleza, el agua, los juncos, se llama el nombre de un tema incluso, y lo verde, ¿no? La naturaleza y cómo conviven los ecosistemas, y bueno, y un poco representar eso con la música. Chino, no monela, no calapelo, sí purgatorio. ¿Qué? ¿Me querés dar el vuelto en purgatorio? Chino, un peso, dos purgatorios. ¿Dos purgatorios por un peso? ¿Me estás robando? Chino, qué de boluda está la radio, viejo. La radio no, purgatorio sí. Nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella, pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para quienes es real la muerte, para quienes está prohibida la vida. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Dice que soy aburrido. $2 recibirán dólares. Hay que pagar con alegría más que impuestos. Que a partir del primero de enero valdrá igual que el dólar. Perdón. Es una moneda destinada a perdurar. Va a ser lo mínimo, mínimo. Nada que no deba ser estatal, permanecerá en manos del Estado. Para todos, para luz, para todos, todos. Para nosotros el dolor y la angustia, para nosotros la alegre rebeldía, para nosotros el futuro negado, para nosotros la dignidad insurrecta, para nosotros nada. El placer de hablar con nosotros. Placeres lindos sí los hay, estar sentado frente al mar. Vos, yo, vos también, la birra, amigues, una charla, el purga y el placer de hablar con nosotros. Y el placer de hablar con Luciano Montefinale. Buenas noches, Lucho. Buenas noches, vos, yo, Champagne. La playa, la noche, Golden Eye. Siempre, siempre, siempre disfrutando. Como debe serlo, a pesar de los días que transcurren. Oh. Me parecía importante... Mal tiempo, buena cara. Sí, siempre. Como actitud fundamental al abrir un ojo por la mañana o cuando te levantas. Me parecía en esta instancia tratar de rescatar un par de hechos que ocurrieron la semana para poder terminar abordando una cuestión un poco más de fondo que me parece más importante discutir, pero que puede encontrar un punto de partida, tal vez, en lo que fueron... o en lo que fue el paro en un principio del pasado martes. Es decir, este fue el séptimo paro que se le hace al gobierno de Macri, si sumamos los 3 8M que vienen parando las mujeres, más los 4 que han surgido desde las centrales obreras y de movimientos sociales. Creo que es una... demostración de que hay un pueblo de pie, de que O sea, lisa y llanamente, no hay legitimidad en las políticas del gobierno que hoy encontró su correlato, si se quiere, en lo que fue la marcha por la niñez con la consigna El hambre es un crimen. Y creo que, tomándonos de esto, el paro del pasado martes es contra las políticas de hambre y saqueo. Entonces, si consideramos que este gobierno está teniendo o está obrando mediante políticas de hambre, y consideramos, como hoy, que el hambre es un crimen, ese crimen es cometido por un Estado neoliberal con conducciones de instituciones extranjeras. En este sentido, a mí me parece que es importante remarcar una diferencia de modelo de país, que de países antagónicos, modelos de países antagónicos, que contrapuestos en un plazo tan corto como este último que estamos viviendo, hace que sea grande, no en lo conceptual, sino en lo evidentemente grande de esta diferencia o esta confrontación de modelos. Está a la vista que cuando hay un gobierno de corte estrictamente neoliberal, como es este que estamos viviendo hoy, que tiene sus principios, como ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, en la dictadura y después durante los 90, las políticas son de hambre. Las políticas son de recorte, de ajuste y de los malos días para las grandes mayorías o las mayoritarias minorías agrupadas. Sí, el ajuste sigue siendo brutal. Hoy también sacaron los subsidios a la tarifa social en el gas. Sí, también hicieron recortes, se salió por boletín oficialmente. Volvieron a hacer recortes en las pensiones, por ejemplo, por discapacidad. A mí me llamaba mucho la atención lo que decías recién, esto de en un periodo tan corto se ve tanto esta diferencia. Y la verdad que me parece increíble, justamente, creo que a todos los que nos choquea es eso. Como que la historia nos ha mostrado que ha habido como dilatación hasta llegar a un punto. Y acá como que no la hubo, simplemente se pasó a otro estado. Sin dudas. Los días parecen que tienen una rapidez que distancian un poco perceptiblemente de los días transcurridos, si se quiere, de una manera un poco más palpable. Si se quiere, tomando un punto de inicio desde la campaña electoral del 2015 con las promesas de este gobierno, sin basarse en las promesas de este gobierno, pero digo, considerando el contexto en el que este gobierno estaba por asumir, a la realidad concreta de hoy, pasaron cosas, como dijo el presidente. Sí, es que es increíble. Varias tormentas pasaron. De hecho, si uno se pone a pensar este año, yo siento que este año pasaron como 3 años encima. Porque, de hecho, si uno se fija cómo arrancó este año y cómo está ahora, cómo está y cómo está el Estado incluso, cómo arrancó a principio de año, sí, cómo está ahora, ni siquiera está conformado por las mismas personas. Ya de entrada, ni siquiera está conformado por las mismas personas en puntos estratégicos y centrales. Sin ir más lejos, renunció Caputo. Bueno. En el medio del paro, mientras el presidente bailaba en Estados Unidos frente al Fondo Monetario Internacional. Se pueden hacer 10 millones de interpretaciones de eso, pero a mí inevitablemente se me vino la imagen de todos a los botes. Las huchas están rajando por tirante, diría la frase. Pero en ese sentido, cuando podemos tener estas dos visiones de mundo antagónicas contrapuestas en un periodo corto, siendo este último modelo de país de corte neoliberal, condensado en las últimas semanas que venimos viviendo, incluido el paro que se hizo el martes pasado, donde es, yo creo, uno de los nuevos hitos de la resistencia de los pueblos a estas políticas de hambre. Si evidenciamos todo eso, es donde entra en total vigencia esa frase de que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Es decir, se pueden tener 10 millones de disconcordancias Obviamente que sí. Ahora está marcada la diferencia entre los intereses de un modelo y del otro. En este sentido, yo creo que lo que a mí me parecía interesante rescatar de esto era cómo esto encuentra su núcleo duro fuera de la mansión. Porque es decir, esto es reproducir como oprimido la ideología del opresor. Es decir, es esa famosa, famosa frase, o por lo menos contemporánea que venimos escuchando seguido, que al país se lo saca adelante trabajando. La carneada. Sí. Es el discurso que fomenta Babi Echecopar. Sí. Bueno, y tal vez otro con un poco más de tiempo ya escuchándoselo es: tu derecho llega hasta donde empieza el mío. Algo que a mí me aterra justamente en esta comparación que estamos haciendo es este excusado que dice ni estos ni los anteriores. O para mí una culminación atroz, una sintetización tal vez atroz de todos esos es: con mis hijos no te metas. Esta campaña en contra de la aplicación de la educación sexual integral. Yo eso no lo puedo creer. Es como que excede de mi capacidad de entender que una persona se crea con vigencia, con autoridad de creerse propietaria de otra persona. O sea, la esclavitud ya se abolió, gente, ni sus hijos les pertenecen. Claro. Sépanlo. O sea, entiendan que sus hijos tienen derechos. Son propietarios de sus derechos. Bueno, y es en esta partícula donde este modelo de país neoliberal vuelve a tener sus días de gloria por esto que podríamos sintetizar como, entre tantas otras cosas, digamos, sin caerle con toda la responsabilidad, eso está más que obvio, pero siendo un factor preponderante, digamos, en la base social donde se asientan estos proyectos, estos modelos importados, obviamente, esa base social es la desclasada. Es decir, aquel que no se corresponde electoralmente con su clase. No, no social, solamente electoralmente, trasciende mucho más eso. Es una cuestión cultural. Pero, y yo creo que ahí está el gran triunfo del capitalismo, es decir, en el pobre de derecha, en el desclasado, en aquel que está jugando en contra de sus propios intereses y así perjudica después los destinos de las grandes mayorías. Esto me parece que es importante poder ponerlo arriba de la mesa porque creo que es la gran tarea. Mientras nosotros podamos reducir ese círculo fuera de la mansión, creo que cada vez estos tipos de modelos de país se les va a hacer más complicado implementarse. De hecho, ya lo estamos viendo. Cada vez que se instalan por periodos más cortos. Sí, ya tienen todo pensado. De hecho, lo mismo lo estabas diciendo vos. Ya se fueron varios helicópteros. Sí, pero igual yo igual tendría como cuidado. Porque si bien se fueron, vinieron por un periodo muy corto, hicieron como que hicieron todo mucho más condensado, mucho más rápido. Y para mí como que el día que volvamos, porque yo soy partidaria de que vamos a volver a un estado de bienestar, esto es como una balanza, en algún momento tiene que pasar. Efectivamente. O sea, va a pasar. Cuando estemos ahí, pensarnos y repensarnos otra vez como sociedad y como estado, de decir, bueno, posta, es tan fácil que alguien sea electo una vuelta o dos y de repente todo lo que construimos se tire en base a decretos. Yo creo hay que tener en cuenta que tenemos la mayor deuda de la historia y en 4 años la adquirieron. Uh-huh. Y eso sigue sucediendo y está sucediendo. Entonces hay que pensarlo también en esos términos de, bueno, a futuro también pensarnos qué vamos a hacer para que esto no se reproduzca, porque claramente va a volver a pasar. Claro, ¿cómo educar cómo educar a la población para que políticamente entienda que son personas de derecho y que tienen una obligación, con la sociedad misma? Y no confiarnos, sobre todo. Yo creo no que lo que apuntaba Juli, ya para ir retirándome, es un poco lo que hablábamos la semana pasada respecto a los términos democráticos de este gobierno. Es decir, para que la próxima vez que

Porque estás haciendo la voz principal. Para ustedes, la música es el lugar a donde lo lleva, o el viaje a donde lo lleva a ese lugar. Debe ser bastante personal. Yo, a mí, en mi caso, es el viaje. Sí. El mío también. Sí. Porque sigue siendo constantemente un viaje. Este ensayo de ahora también, todos. Como... Es un viaje que en un punto vos te sumás al principio, o es como decís, como si compras el boleto, dale, pero no sabés nada, y de repente te sumergís en eso. Porque para mí sigue siendo increíble tocar con todos ellos. Con tantos instrumentos, ser tantos, y que de repente los temas te llevan para un lado, para el otro, y en realidad lo estás haciendo vos, pero en un punto estás desde afuera. Para mí es así. No sé qué piensas. Me dejó pensando la pregunta. Está bueno. Para mí es... si es el viaje hacia el lugar o el lugar. Sí, yo creo que igual sí, el viaje. Porque no sé si está tan definido ese lugar, por lo menos se va resignificando siempre. Sí, también siento que la música está intervenida por el lugar donde estamos ahora, por más que hay una cuestión con trabajar sobre el agua. Bueno, o sea, ahora somos menos los de Viedma, pero en un principio éramos más gente de Viedma, por eso la cuestión del vínculo con el río. Bueno, después Bariloche, Mar del Plata, está el agua. Bahía Blanca, está muy, muy presente. Estaba presente el tema del agua, pero también estamos en una ciudad y eso se mete, se filtra. Claro. La densidad de las cosas, para mí, de las músicas que hacemos. Yo creo igual que justo, o sea, como con la novedad de que es para mí la banda y eso, las veces también que los escuché de afuera, es un viaje, pero ahí nomás. O sea, como que se llega prontamente a los climas y a las fotos que tiene cada tema, digamos, como que hay una cuestión de una imagen de lo... o del espacio, de una sensación y una experiencia de todo eso que han propuesto siempre en las noches sumergidas, de generar un espacio, una experiencia particular, que de alguna forma es una foto, es un cuadro, y también siempre estuvo vinculado, viendo los videos, toda la cuestión audiovisual, también generan eso, que si bien hay algo de movimiento, que no puede llegar a pensar en un viaje, hay momentos en los que se llegan a fotos. Fotos móviles, igual, como fotos que se están moviendo, ¿viste? Como que no es que son boom, este clima y listo. Pero no. Yo creo que es un poco lugares, hay lugares. Pero bueno. Claro, como que en el tránsito del viaje hay como estaciones. ¿Viste? Claro, hay estaciones y se arman esos climas, ¿viste? Va, yo sé yo esa. ¿Vos, Clary? ¿Qué pensabas? Sí, yo creo que es un poco las dos cosas, digamos. O sea, como que también está lo que cada uno trae y aporta en ese momento específico, que es lo que sería el viaje, y el ya como el tema planteado ya que nos lleva a determinados lugares. Claro. Como que serían un poco las dos cosas. Claro, porque Mate, no sé, tenés temas que vos sabés que son más arriba o más abajo, más viajeros, menos viajeros, y sabés el clima general, pero en sí el viaje interno de que va sucediendo en el tiempo, eso es lo que a mí siempre me nunca es igual, nunca toquemos las veces que los toquemos el tema, como siempre algo distinto tiene, porque somos tantos confluyendo en los momentos y cambia el contexto, si estamos acá, si en Casa Marma, yo nunca tocamos en Casa Marma, lo vamos a tocar ahora, cambian los lugares, nos vamos, viajamos, volvemos, eso sí. ¿Cómo?

y la literatura. Austria Gallardo, una amiga de la casa. Hola, ¿cómo están? Normal, yo bien. Yo de mi vida privada no. Muy bien. Vengo a contar algo. Cuando suena el vino. Salud. Salud. Salud. Salud, chicos. Vineratura. La tercera en discordia. Esto es solo el comienzo. La nuestra es una familia que siempre ha estado muy unida espiritualmente. Nuestro padre se ahogó por accidente navegando a vela cuando éramos muy jóvenes y nuestra madre siempre ha insistido en el hecho de que nuestras relaciones familiares poseen una estabilidad que nunca volveremos a encontrar. No pienso con mucha frecuencia en la familia, pero cuando me acuerdo de sus miembros, de la costa en la que viven y de la sal marina que creo que corre por nuestras venas, me alegro de ser un Pomeroy, de tener la misma nariz, el mismo color de piel y la misma promesa de longevidad. Y de que, si bien no somos una familia distinguida, nos hacemos la ilusión, cuando nos hallamos reunidos, de que los Pomeroy son únicos. Ahora sí, ahora sí. Ha llegado el momento semanal del purgatorio que hemos denominado Vineraturra. Bienvenida, Agustina Gallardo. Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Bien, también nos acompaña en la mesa la señorita Guille Pandereta. Buenas noches. Para buenas, dar su opinión de escritor poeta. Muy bueno todo. Hasta ahora muy bueno. Después muy bueno. Veremos qué pasa. Van 2 minutos, pero bien. Ya, ¿tenemos el pulgar arriba por ahora? Claro que sí. Salud por eso. Ya gira el vino entonces. Por eso y por todo. Salud. Siempre, si hay cosas que sobran, es motivos para celebrar y brindar. ¿Qué nos estabas leyendo, Agus? Leí el principio de un cuento que me gusta mucho, que se llama Adiós, hermano mío, y lo escribe John Cheever, que ya hemos leído este año y otros en esta sección. Qué feo, qué fea sensación, imagino, en la desesperación de morir ahogado. Tal cual. Y bueno, ya desde el principio elegí el cuento, es medio un capricho, porque había un montón de novelas o cuentos ambientados en el mar o que... Digo, hay miles, hay clásicos, pero elegí este, que es un cuento que me gusta, y ya desde el principio habla primero de, bueno, del padre ahogado en el mar, ya de entrada, y después marca como una algo que distingue a su familia, dice sal marina que corre por nuestras venas, entonces y la costa en la que viven, entonces ahí ya marca como que el mar va a ser algo, un escenario que va a hablar de cierta identidad de la familia. Sí, a mí me sorprendió mucho eso, me gustó eso de que dijera... Como bueno, no podemos reconocernos a nosotros, ponele, en nuestra individualidad como seres, pero sí en este lugar donde nos reconocemos todos juntos, que es justamente en el mar. Bueno, y esto es así, el cuento, el escenario donde sucede todo es en unas vacaciones familiares en las que se reúnen todos y hace mucho tiempo que no pasaba. El narrador es uno de los hijos, está la madre, el padre ahogado y después son 4 hijos, el narrador... Y una mujer más y 2 hermanos más. Y todo sucede en una casa que tienen a orillas del mar. Entonces ya de entrada presenta a estos personajes que se juntan en una casa en el mar. Y también muy desde el principio marca cierta tensión entre esta cosa familiar que los une, de pertenencia a un mismo linaje, algo así. Marca una tensión con uno de los hermanos que se llama Lawrence. Y que le dicen Tifty y tienen hasta un apodo como medio peleador que es que le decían Gruñón. Oh. Entonces ya de entrada va entrando como esas enemistades y alguien que se diferencia del resto de la familia por distintos motivos que se van contando a lo largo del cuento. En un momento, por ejemplo, ellos llegan a la casa con la mujer que nunca habían conocido. Y uno de los hermanos va a buscar a la mujer, la saluda y le ofrece un trago porque todos los demás ya estaban tomando. Y la mujer dice que no. Y eso podría ser como algo superficial, pero el hecho de que el narrador lo cuente así significa de que algo tan poco significativo como que rechace un trago ya marca una distinción. Y después dice Lawrence, que es este que hay más diferencias, nunca disfrutó como nosotros de beber. Claro, no hay algo que nos compartamos, que nos ampare. Claro, como que va marcando, a pesar de que al principio marca esa similitud, después dice, bueno, pero con él siempre hubo tensión, siempre fue el más diferente, y primero va presentando esta, por ejemplo, que es que no disfruta de tomar tanto como ellos. Había oscurecido tanto que veíamos en el cielo la luz del faro del Cabo Herón. En la negrura, bajo el acantilado, resonaban las continuas detonaciones de la marea. Y entonces, madre empezó a hablar, como sucede con frecuencia cuando está anocheciendo y ha bebido mucho antes de cenar, de las mejores y de las ampliaciones que se harían algún día en la casa, de las nuevas salas, los cuartos de baño, los jardines. «Esta casa estará en el mar dentro de 5 años», dijo Lorenz. Ahí va Tifty el gruñón. La conversación sigue y este que es como el más serio, el más diferente, empieza a decir que el rompeoles está lleno de grietas, lo repararon hace nomás 4 años y que gastaron una cifra como $8,000. Entonces él empieza a decir, de hecho ya estamos en peligro, si llega a venir una tormenta muy fuerte o la marea crece de una forma inusual, esta casa se puede derrumbar. Y ya hay la primera tensión, que la madre dice que ya no lo aguanto más, se levanta y se va a buscar a la cocina un vaso lleno de ginebra. Entonces ahí van creciendo como estas todas cosas que resultan molestas en la familia. Y el personaje dice, yo me daba cuenta de la tensión que crecía entre Lawrence y mi mamá y estaba al tanto de su historia. Ahí cuenta que hace un montón no se veían, que no le había dicho cuando se casó, que no le invitó al casamiento y que nunca conocía a los 2 hijos que tenía, que eran sus nietos. Como para no calentarse, ¿no? Son esas cosas que se van acumulando de a poquito, de a puchito, así, y en un momento explotan y sí, además un gran eso, caos familiar. Algo que empezó como un no quiero una copa, terminó siendo no tenemos absolutamente nada en común hasta el punto de decirte, mirá, loca, tenés 2 nietos, por ejemplo. Y mientras parece que nos quieren invadir el estudio, pero bueno, es Margo. Por ahora está controlado. Escucha la voz de su madre y de su mana. Pido perdón a todos los oyentes, traje mi perro. Sigan. Siempre es lindo que nos visite la gente y la no gente también. Después, bueno, el cuento es bastante lineal. Al otro día se levantan y todos hacen medio como si nada, pero una pelea así es medio difícil de evitar, más que la madre en un momento se enoja y dice, yo si tengo otra vida quiero tener unos hijos completamente diferentes. Ah. Se levanta y medio que se tropieza en la puerta y uno de los hijos va y la acompaña hasta arriba, como que ya estaba borracha. Entonces, después de eso dice, bueno, vamos a beber, vamos a nadar y a tomar martinis en la playa, quiero que pasemos una mañana fabulosa. A la mañana, como que llevaban un ritmo. Que claro. Viene de borracha, de mandar todos a la mierda y le dice, che, vamos a emborracharnos juntos. Es como a la mañana, o sea, de a caravana. Y van todos, menos con el que se habían peleado y la mujer de él, que se quedan arriba y ellos se van todos a nadar. Y empiezan todos a criticar a este hijo desviado de la familia. Y entonces, en un momento, nadan. Y esto es una de las cosas que más me gusta del cuento, pensándolo en relación con el mar. Dice así. Ahora me doy cuenta que durante la visita de Lawrence íbamos a nadar con más frecuencia de lo normal. Y creo que había un motivo para ello. Cuando la irritabilidad acumulada por su presencia empezaba a socavar nuestra paciencia, no solo con Lawrence, sino de unos con otros, íbamos a nadar. Y nos quitábamos el rencor con agua fría. Recuerdo ahora a toda la familia mientras permanecíamos sentados en la arena, escocidos por los reproches de Lawrence, y nos veo chapoteando, zambulléndonos y volviendo a la superficie, y percibían en las voces una paciencia renovada y el redescubrimiento de inagotables reservas de buena voluntad. Es buenísimo esto de que se van a nadar y en el mar encuentran, creo que después lo vuelvo a repetir, como una purificación. Como que les devolvía algo. Entonces ahí es cuando usa el mar, ya después de todas las cosas que fuimos nombrando, como un escenario de lo que le pasa a los personajes. Para mí el mar rejuvenece. Yo siento lo mismo. Te quería preguntar, ¿es un mar imaginado o es un mar que existe en verdad? No, lo presenta como en una costa de Massachusetts y lo nombra que es una isla. Hay como descripciones que marcan cierto grado de, bueno, puede ser un lugar, no tiene algo claro, medio onírico o uh-huh. No, es unas vacaciones, es un cuento en eso, claro, hiperrealista. Uh-huh. En ese sentido también está bueno pensarlo como la purificación, como decías vos, o este poder desprendernos de algo, también puede venir de algo que no sea onírico, que simplemente sea terrestre. El conectarnos con algo, de vuelta, cada vez que nos referimos al mar, es como que vos te estás metiendo en un lugar donde entras tranquilo y entras confiado, o no entras, porque también es esa, pero que también es eso, es terrestre y nos permite como poder mitificarlo un poco. Tal cual, y en otra parte también en relación con eso que decís, describe muchas veces el sonido del oleaje más lejano, por ahí cuando están en la casa de noche o algo así, y según lo que pensaba cada personaje. Entonces en un momento cuando habla de este hermano díscolo, y dice, bueno, seguro que se hacía estas preguntas oscuras, él dice, seguro que ese ruido de olas le alimenta esa oscuridad. Y en cambio el personaje que narra, para él es la tranquilidad. Entonces lo mismo, un mismo elemento como es el mar, está como tomado según lo que le pasa a cada uno. Bueno, el cuento sigue contando así, después nombran otro elemento de disputa que es un juego de cartas que juegan plata y tipo usan chequeras. Sí, sí, estas reuniones familiares con mucho alcohol en el medio. Menos mal que no se repiten tanto, parece. Bueno, después hay un par de sucesos más así, como un baile en el club náutico que se decora y que es en el mar, y terminan todos los participantes de la fiesta, medio escabio también, obvio, era una fiesta, y terminan sacándose los disfraces que se habían puesto para la fiesta y se tiran al mar a perseguir unos globos que se habían volado. Hay como esto así, como igual, como una ensoñación que viven estos personajes, que como que se olvidan de todo, de todas las preocupaciones, se van. Después, en un momento, el narrador se va a caminar por la playa y lo acompaña con el que se estaban peleando. Y llegan a tener violencia. El narrador en un momento... Picante. Se pone difícil, porque aparte me gusta porque dice... habla de la playa como un paisaje limpio y simple y amplio. Y él dice, pero él seguramente que veía la basura que había en la playa de ese día. Como que siempre está como siempre persiguiéndose de lo que debe estar pensando el otro en relación a lo que piensa uno, tal vez. Tal cual. Y le dice, es un día de verano, ¿por qué no te gusta? ¿Por qué no puedes relajar de las únicas 2 semanas que tengo de vacaciones en el año que vengo a la playa, al mar? ¿Por qué estás en esta posición? Y se empiezan a pelear, se insultan, y el narrador agarra como una rama de seca que había en la playa y le pega en la cabeza y sangra, dice... Ojalá que estuviese muerto, ojalá que ya está. Ve igual que está bien, tiene como toda esa fantasía de ojalá que se hubiese muerto. Se va, lo deja ahí, después vuelve el otro herido y me dice, fue mi hermano me hizo esto. Obviamente se va de la casa. Y el cuento termina con una escena que me encanta, que también tiene al mar como protagonista, que dice así. ¿Qué se puede hacer con un hombre así? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo convencer a su ojo para que no descubra entre la multitud la mejilla con acné? ¿Cómo se le puede enseñar a responder ante la inestimable grandeza de la raza humana? Ante la áspera belleza de la piel de la vida. Aquella mañana el mar estaba tornasolado y oscuro. Mi mujer y mi hermana nadaban y vi sus cabezas descubiertas, ébano y oro en el agua oscura. Las vi dirigirse hacia la orilla y vi que se hallaban desnudas, sin rubor alguno, hermosas y llenas de gracia, y me quedé mirando a las mujeres desnudas saliendo del mar. Precioso. Muchas gracias, Aus. Seguimos en el purgatorio. Muerto. Solo ha cambiado de dirección. No juegues conmigo, pez. Come. O no comas. Pero no juegues conmigo. Se lo está comiendo. Se lo está comiendo. Cómetelo. Trágatelo. Vamos, pez. Trágatelo. Trágatelo. Ahora... ¡Cielos, menudo pez! ¡El pez tira de mí! podría romperlo. Tengo que aguantar todo lo que pueda. Gracias a Dios que se mueve y no se hunde. Ojalá pudiera verlo. Entonces sabría a lo que me enfrento. Bueno, y así como la marea sube, tiene que bajar. En algún momento tiene que bajar y se retira. Y así se retira el purgatorio también. Así es, se retira con Margo, efectivamente. Que se apropió del lugar. Se apropió del lugar, la van a escuchar dando vueltas. También está invitada Guille Pandereta, que nos va a hacer una invitación para este fin de semana. ¿No, Guille? Invitada invita al Varieté de las Brujas, rumbo al 33, encuentro que va a ser seguramente plurinacional de mujeres y mujeres y no varones cis. Va a haber música con Mara Leufu, Cami Larrouchet y Cielo Aguirre de Amor Loco, Peperina del Viento. Van a leer poesía Agustina Belmaña, Florencia y Paolo, y quien les habla. Además, va a haber un ritual brujeril. Se va a intentar cremar el patriarcado. Así si hay algún machirulo. Se puede llevar, como todos podemos llevar nuestro machirulo ahí. Ser inflamables en ese momento. Sí, claro. Sí, efectivamente. Bueno, va a haber sorteos, torta cumpleañera, comida, bebida y más. Es este sábado a partir de las 19 horas para terminar medianamente temprano y en pedas, repiola. En 42, número 1270, entre diagonal 73 y 20. Torta cumpleañera, recordamos, de los 100 programas. Nosotros estuvimos cumpliendo 100 hace poco. Ahora le toca a las chicas de Viaje en Escoba, que están cumpliendo 100 programas y lo van a estar festejando. Así es. Gran invitación para el sábado, buen plan. Así que, y también queremos extender nuestro más sincero, primero, repudio a la gente, sobre todo, machirula, pro vida y machirula y pro patriarcado, claro, pro dominación de las personas, pro fascismo, no, dejémoslo ahí. Sí, bueno, a nuestra compañera Belén Valenzuela, que está sufriendo hostigamiento, igual que Nadia Portillo y todo el equipo de Todes, que se transmite por TV Universidad. Así que, bueno, y esa gente, aprendan a amar más y a odiar menos. Sí, les deseamos mucho amor porque se ve que les falta bastante. Así que, nada, desde acá les deseamos eso. Y deseamos también que dejen de ser tan violentos con nuestras compañeras, porque no se lo merecen. Eso nomás. Ahora sí, estuvimos escuchando Agua Azulá. Esto fue el mar, el purgatorio y la pampa y la vía. Y todos juntos nos despedimos. Adiós. Chao, chao. Esto fue el purgatorio. Cambio fuera.